Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza aquí Cultura Musical y vamos a empezar la semana con un, se podría llamar un subgénero o tal vez un género híbrido. Hoy en Cultura Musical vamos a abordar lo que es el cine musical. Obviamente todo este tipo de películas que alcanzan un máximo de exponente, un máximo de repercusión artística, complementando lo que es la parte de la actuación con elaboradas coreografías y melodías inolvidables. Todo esto ha llevado a que películas sean consideradas como obras maestras en todo lo que es el legado del mundo cinematográfico. Entonces, vamos a explorar una de las más icónicas películas, si es que estamos hablando del cine musical, y obviamente aquí vamos a poner en el programa como una especie de top de los mejores tracks dentro de todo lo que es el cine musical. Una película que muchos críticos aseguran que es el antes y el después del cine musical, que aseguran que fue como la cima de lo que es el cine musical, sobre todo dentro del cine de Hollywood, es una película llamada Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia. Una película cuyo éxito muchos aseguran que fue gracias a sus escenas de baile, a sus canciones, a sus interpretaciones, a la actuación de Gene Kelly cantando bajo la lluvia, lo cual ha hecho de esta película, esta parte específicamente, uno de los momentos más icónicos dentro del cine. Esta película, estrenada en abril, fue la película más taquillera durante el mes y dicen que casi durante varios años después de su estreno en 1952. Así que vamos a empezar aquí en Cultura Musical, este especial de la parte musical dentro del cine musical, con las voces de obviamente sus protagonistas Gene Kelly, Donald O'Connor, David Reynolds. Vamos a escuchar el track, vamos a escuchar la parte de Singing in the Rain. Pero antes de que comience, quiero decirles de que para ambientar un poco, para que todos nos pongamos en la atmósfera, cada canción que les voy a presentar no es un track individual, sino que es precisamente un extracto de la película. Entonces, en varias de las canciones va a haber un poco de diálogo de cada película que está representando. Entonces, comienza así este especial del cine musical, comenzando con la interpretación de Gene Kelly, Singing in the Rain. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. Clouds so dark up above, the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the Ese fue el tema Singing in the Rain de la película del mismo nombre, interpretada por Gene Kelly. Estamos hoy en Cultura Musical abordando lo que es el cine musical, un género cinematográfico que se caracteriza porque las películas en cierta parte tiene una especie de interrupción para dar paso a un fragmento musical que es acompañado de una coreografía. Obviamente, este fragmento musical y esta coreografía corresponde a una representación de lo que está pasando en esa escena. Una de las películas también más representativas de lo que es el cine musical es una que fue estrenada en 1964, dirigida por Robert Stevenson y con canciones de los hermanos Sherman. Estoy hablando de la película Mary Poppins, producida por Walt Disney. Entonces, en esos años, los hermanos Sherman, ellos produjeron la mayoría de canciones de los grandes clásicos de Disney, por ejemplo, las del Libro de la Selva, las de los Aristogatos. Lo que mucha gente no sabe es que esta película, Mary Poppins, está basada en una serie de novelas que precisamente se llama Mary Poppins, que se trata sobre una niñera mágica que visita a una familia disfuncional en Londres. Interpretada por Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, esta película fue una de las primeras, o muy pocas, en que las escenas combinaban imágenes reales con animación.

Escuchando hace un momento el extracto del tema A Spoonful of Sugar de la película de Mary Poppins, pero si es que nos estamos dedicando a hablar de lo que es el cine musical, no solo Hollywood tiene cine musical, y no solo el boom del cine musical en los años de la década de los años 50, no solo fue en Hollywood, sino que también América Latina también tuvo una muy importante fuente de cine musical. Uno de los países que se dedicó a este tipo de cine precisamente fue México. Y si hablamos de cine musical en América Latina, es imposible no nombrar al gran Germán Valdés, más conocido como Tintán. Fue precisamente él, en la década de los años 40 y también en la década de los años 50, que junto a Cantinflas fue uno de los cómicos más cotizados de todo el cine mexicano, de toda la época dorada del cine mexicano. La diferencia que había entre Cantinflas y Tintán era precisamente que Tintán también cantaba, y fue esta versatilidad lo que llevó a que sus películas también tengan estas intervenciones en cuanto al canto, incluso también en cuanto al baile. Y para que ustedes puedan escucharlo igual, con un poco del extracto del diálogo, para que se hagan toda la atmósfera, vamos a escuchar una pequeña parte de la película El Mariachi Desconocido de 1953, donde Tintán interpreta el tema Piel Canela. Ahora vas a ver de lo que es capaz Tico Guanabacoa. Se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y solamente tú. Y tú, me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Los negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Y tú, y nadie más que tú. Y tú, me importas tú. Y tú, y nadie más que tú. Se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y solamente tú. Y tú, me importas tú. Y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Estamos escuchando hace rato la interpretación de Tintán del tema Piel Canela de la película El Mariachi Desconocido. Y ya que estamos hablando de cine musical, otro país que dio un aporte increíble también en la década del boom del cine musical, allá en los años, en la década de los años 40, 50 del siglo pasado, del siglo anterior, es Argentina. Obviamente Argentina, por medio del tango, dio obras maestras en cuanto al cine musical. Y vamos a escuchar un extracto de una película de una actriz que es considerada de las mejores actrices de la historia del cine musical y en sí del cine de Argentina. Estamos hablando de la gran Tita Merello. Vamos a escuchar un extracto de la película Mercado de Abasto, una película de Argentina de 1955 dirigida por Lucas de Maré, en el cual, bueno, fue estrenada en Buenos Aires el 3 de febrero de 1955. Yo sé que todos los que escuchen esta canción que voy a poner a continuación, este extracto, se van a sentir bastante familiarizados, porque este tema fue utilizado en el opening, fue utilizado en el intro de la famosa novela Yo Soy Betty la Fea. Pero, sin embargo, el tema original es de esta película y es un tema compuesto, obviamente, para esta película porque es cine musical. Así que quiero que se imaginen, quiero que se planteen ya la atmósfera. En esta escena son varios mercados que en un día comparten y cada uno, bueno, hacen una comida al aire libre y cada mercado trae como que una pequeña presentación artística. Entonces hay como que esta pequeña rivalidad o competencia entre cuál es el mercado que pone la mejor composición. Entonces ahí plantéense esa atmósfera como una especie de, exactamente, un mercado. Por eso este es el extracto de la película Mercado de Abasto y van a escuchar el tema de Tita Merello, Se dice de mí. Pero número nuestro, ¿dónde está el dúo criollo de los hermanos Bontempo? Se les enfermó la madre. ¡Ah, justo! ¡Qué papelón! ¡Para que te aguasen un vaso de agua, tené! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aprovechar las putas y rantiputas de los pitucos de enfrente. Pero... Se dice de mí que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Aprendan! ¡Así se canta! ¡Se los trago a todos! ¡Aprendan! ¡Pásense para empezar a los morochos! Y sí, sí, soy de la base. Simpática la gordita. Lástima que sea tan arisca. Son las que más me gustan. Mío. Ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo

Obviamente, con todo esto del uso de la tecnología, también pueden descargarse la aplicación, pueden meterse a Play Store o cual sea su tienda, según el software que tengan sus teléfonos. Pero bueno, si es de Play Store, nos encuentran como Radio CCEHD, se la descargan en menos de 30 segundos, es súper rápido y es una aplicación súper fácil para que siempre puedas estar conectado a todos los programas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les decía, no encontré absolutamente nada de cine musical ecuatoriano. Sin embargo, pude realizar una especie de adaptación. Y vamos a realizar vamos a utilizar nuestra imaginación. Entonces, encontré como un top de canciones, o bueno, más que nada lo realicé. Y son canciones que, a pesar de que no fueron diseñadas para una película, como se hace en el cine musical, porque obviamente es bastante diferente la que es la canción de ambientación, una canción que ya existía, a que en el cine musical es una canción que es creada con el fin de generar una representación de la escena. Entonces, todas estas canciones que voy a poner a continuación, yo considero que podrían entrar dentro de la categoría del cine musical, ya que la letra es bastante narrativa. Entonces, vamos a comenzar con el bloque ecuatoriano, con canciones que, si bien no son de cine musical, podrían perfectamente representar la escena de una película, como si fuera creada para una película. Es más, ustedes pueden imaginarse toda la escena. Por ejemplo, vamos a escuchar una canción de Sudakaya que habla sobre el mundo de las drogas. Sin embargo, lo habla con una narrativa tan buena que podría ser perfecto para una escena de cine musical. Así que comenzamos. Sudakaya con su tema del disco Terminal, para los que les interese. Esta canción se llama, imagínense bien todo lo que va a decir la letra, Ciudad Tiembla. Lamiéndose las cicatrices, yo sigo en el vértice, destruyanse. Compulen en el baño de un bar, alucinación, paranoia, euforia en el mismo lugar. Déjense devorar por el impulso de la carne animal. Seres de las cloacas, pueblan de malicia la cualda. Drogas caras, putas baratas, drogas para pobres, putas para ministros y nobles. La ciudad ofrece variedad hasta la saciedad, o hasta donde el bolsillo alcance a pagar. Si una víctima más deja de llevar por lo material, la ciudad tiembla. La cara ve camuflada en la oscuridad. Todo hombre guarda su infierno personal. Droga pura. Es mentira. En las sombras de la noche la realidad se maquilla. La malicia innata, el depredador domina. En cada esquina, en cada vagina, en cada antro con olor a nicotina. Se esconde un prohibido gusto por la mala vida. Deja masturbar tu compulsiva ansiedad por lo material. Arrodillas y trágate el obeso miembro de la más media. Créeles, lujuria es lo que hay. Abre las piernas, siente la daga como tu cuerpo atraviesa. Trágatelo todo desde la punta hasta la corteza. Agítalo hasta probar el néctar. Despiertas en un inmundo cate aún dispuesta. La vuelta atrás comienza, aquí no hay certezas. La cara ve camuflada en la oscuridad. Todo hombre guarda su infierno personal. Soy el intérprete, traduciendo para ustedes voces putrefactas de la urbe, guetos, barrios, orillas, donde quiera la malicia va dejando semillas, muertos en las alcantarillas, viciosos con cosquillas, desesperados vagando buscando la sensación que les devuelva la vida. La realidad se inyecta en tu arteria, se esparce como una bacteria, su jeringa los marea, siéntate y disfruta, el acto ejecuta, busca el punto exacto con el tacto, suspende la circulación de tu brazo, la aguja se incrusta en la piel, tu sangre infecta de hiel, las pupilas se dilatan, los latidos se disparan, inhala el último sorbo de aire en hondonada, despídete del resto, bienvenido a la nada, vomita mareada, mientras a un cerdo le haces una mamada, a cambio de una calada, arrepiéntete de haber nacido mientras te lo acabas. Este fue el tema Ciudad Tiembla de Sudacaya y otra canción que también podría entrar dentro de lo que es el cine musical es una canción que vamos a escuchar a continuación de La Máquina Camaleón, que habla de todo un ambiente post-apocalíptico en el cual quedan solo pocas máquinas. Así que liberen su imaginación como si fuera una película. Esto es de La Máquina Camaleón, el tema Desconectado. Estamos escuchando el tema Desconectado de La Máquina Camaleón. Y continuando con este top de canciones de la música ecuatoriana que podrían formar parte de una escena del cine musical. Bueno, ya que no encontré nada y ya que en esta última década no se ha hecho cine musical en Ecuador, tal vez hacer cine musical sí signifique un costo más elevado dentro de la producción, ya que tendría que contratarse a coreógrafos, bailarines, músicos, etcétera. Sin embargo, sí sería bastante valioso y bastante interesante que Ecuador tuviera actualmente una película musical. Obviamente, con grupos contemporáneos, con otro tipo de géneros, aprovechando las locaciones que tenemos, bueno, depende de dónde se haga y depende de la temática, pero sí sería bastante interesante, y si es que se internacionaliza, tuviera ese plus de que es musical y adaptado a nuestra realidad, que tenga algo de nuestra identidad, no sin ningún tipo de folclorización, sino de que tenga algo propio. Sería bastante interesante que existan aquí películas o que se genere alguna película de cine musical. Y obviamente que se compongan canciones específicamente con esa función. Hasta mientras seguiremos con este top de canciones que podrían entrar dentro de esta categoría de cine musical, haciendo una especie de adaptación. Por ejemplo, vamos a escuchar un tema de Alcaloides en el cual narra sobre toda una un día en la cual una persona no quiere estar en su casa, quiere salir, simplemente quiere divertirse y que todo lo que vaya pasando él te lo va narrando. Así que esto es de Alcaloides, el tema Degenerar. Escuchando hace rato el tema de generar de Alcaloides. Y continuando con este top de canciones que podrían entrar dentro del cine musical, obviamente esas canciones han sido elegidas sobre todo por la narrativa que contienen. La siguiente canción habla acerca de la corrupción, sobre el tema específico de los sobornos. Entonces, como les digo, todas estas canciones han sido seleccionadas por su narrativa. No es simplemente un montón de pensamientos, lo cual es también se hacen canciones así, pero para que sean canciones que puedan ser consideradas como parte del cine musical,

Ese fue el tema de Marmota y Langolier en su proyecto, el bloque, el tema se llama La Coimiña, La Coima. Y así terminamos este programa aquí en Cultura Musical acerca del cine musical. Como dije hace un momento, sería bastante interesante que se haga una película del género del cine musical aquí en Ecuador, porque en cuestión de géneros existe una gran variedad de artistas con una calidad increíble. Vamos a terminar con una canción que también tiene una narrativa, precisamente que va narrando los sucesos, va narrando los hechos de una persona que es del campo y que le sale un pequeño trabajo en una construcción y se va a trabajarlo. De hecho, yo creo que esto es lo que más podríamos decir, se podría asemejar al cine musical, ya que si ustedes se meten a YouTube y ven el videoclip de Juan Carlos Terán, que es el autor, Juan Carlos Terán con el tema La Chauchita. De hecho, mientras él va cantando todos los sucesos, se va haciendo una representación de todo lo que él va cantando. Entonces, más o menos por ahí, digamos que es lo más cercano que hemos tenido. Entonces, así termina este especial del cine musical. Películas que tienen este extra que les complementa, que es la parte de la música y la parte de la coreografía. No lo encontré en Ecuador, sin embargo son canciones cuya narrativa podría entrar. Y termino con este de Juan Carlos Terán, La Chauchita. Cada noche, ay, dile también que solito voy a quedar, que con ella voy a soñar cada noche. Y a la Virgen de los Martirios voy a encomendarme que no vaya a llorar. Voy a encomendarme que no vaya a llorar. Anda a la casa de la Mariana, que a la casa de la Mariana, que a la casa de la Mariana. ¡Cosca! ¡Listo, voy a quedar!